Domingo 9 de septiembre, decimosexto domingo después de Pentecostés. Jesús, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana y pudo hablar bien. Marcos 7, versículos 34 y 35. Con la intervención de Jesús, el sordo y tartamudo recupera su integridad y con ello su libertad. A partir de allí podrá caminar su vida y comunicarse sin depender de ningún intermediario. El detalle de Jesús que mira al cielo nos indica que el milagro viene de Dios y es Jesús quien intercede por el enfermo desde la cercanía diciendo Éfata, es decir, ábrete. Los oídos de aquel sordo se abrieron al sonido de la vida y su lengua se aflojó para hablar. Pero no de cualquier manera, sino aclara el Evangelio para hablar bien. Éfata es la intención y el ruego de Jesús para cada uno de nosotros, que también nos hacen falta diferentes aperturas. Apertura a escuchar su voz, a distinguir su voz entre tantas otras. Apertura a la sensibilidad de reconocer nuestros puntos flojos para, a partir de ellos, mejorar. Apertura a desbloquearnos de nuestros encierros que sufrimos muchas veces en silencio y que nos agobian. Apertura a renunciar a nuestros prejuicios que tantas veces nos distancian y encierran. Apertura a ser mansos y dejarnos invitar, llevar, acompañar a la búsqueda de alivio y sanación. Apertura a darnos cuenta de aquellas estructuras mentales que nos asfixian y no nos dejan ver lo nuevo, lo diferente. Apertura a la renuncia de lo que me hace mal, me daña, me enoja y no me permite disfrutar la alegría, la compañía, la gratitud, la libertad. Apertura al valor para marcar lo que es contrario a la voluntad de Dios y ser así testigos fieles. Muchas veces vivimos como autistas en nuestros propios encierros. Somos hábiles para hablar del mundo, del deporte, de la política, del vecino, pero nos cuesta abrirnos a lo que nos pasa y por lo que tantas veces sufrimos en silencio y a escondidas. Abrirnos también a ser portadores de un mensaje de bondad, usando el don del habla para hablar bien. Eso significa dar testimonio de lo que edifica y nos ayuda a crecer como hijos e hijas de nuestro Padre, libres, íntegros, sanos, responsables, creativos y confiados. Amén. Una reflexión de Hilario Tech para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.